la noche. Y un grito feroz atravesó la noche. Ella cayó desmayada sobre el cristal y sangra como nadie. Nadie sangra y ante